dressed in blue. See the sky in front of you. And your face is like a sail, spit white, so fair and pale. Have you seen a lady fair? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Seen her all in gold. Like a queen in days of old. She shoots colors all around, like the sunset going down. Have you seen the lady fair? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a escuchan Radio Mutilador, la mejor estación de radio de todos los sábados por la noche de 9 a 11, con el mejor metal. Saludos de Diva Satánica. Pues estamos de regreso otro sábado con Mutilador. Hoy empezamos un poquito tarde, la verdad es que casi un par de horas después, pero bueno, lo que pasa es que al principio, antes tuvimos la presentación de Legion of Eteria, de su nuevo álbum, y transmitimos completamente en vivo desde allá del Circo Volador, creo. Y bueno, pues hoy tenemos lo que es nuestro programa especial del Día de Muertos. Ojalá que les guste. Vamos a tener muchas cosas buenas, interesantes, puras bandas que pues ya han desaparecido, músicos, ¿no? A ver, ahora, pues la verdad es que voy a dejar que presente el programa quien tuvo la idea y el concepto y todo. A ver. Hoy en este día vamos a presentar bandas, músicos muertos que han desaparecido. Los músicos, algunos han muerto. Las bandas, algunas se han separado. Pero hoy las vamos a anunciar para que no se olviden de esas bandas. La banda que sigue les va a encantar. Y bueno, antes de presentar a la banda que sigue, pues quisiera, les voy a decir lo que vamos a tener. Vamos a tener hoy a Janis Joplin, a Bathory, a Plasmatics, a Hellhammer, Hendrix, a Dio, Terrorizer, a Tóxico, en fin, de todo un poquito. También ya, como ya saben, en Mutilador, de todos los estilos un poquito, no necesariamente tan pesado, tan extremo, ¿no? Quiero también dedicar este programa especial a tres personas que pues ya no están entre nosotros desde hace algún tiempo, pero que, digo, no estarán físicamente con nosotros, pero en su espíritu, en su recuerdo, en todo eso siguen con nosotros, ¿no? Son tres personas en especial importantes para mí en mi vida. Y bueno, pues quiero dedicarle este programa a José Miguel, que es mi sobrino, que murió hace algunos años, hijo de mi hermano Miguel, que seguramente nos está escuchando y sigue con nosotros. A Ricardo, que fue un gran amigo allá de la infancia, de la juventud, y que pues murió también, pero bueno, pues seguimos recordándolo en las pláticas, en las conversaciones con mis hermanos y todo eso, ¿no? Y también a Héctor, un buen amigo que pues también murió hace algún tiempo, de gran persona, dejó también su legado acá en la tierra, ¿no? Dejó él a una niña, a su hija, que se llama Yoshi, pero pues todos los estamos recordando a los tres, ¿no? Así es que, pues vámonos con lo primero de esta noche, que es Janis Joplin. Algo nada extremo, pero bueno, Janis Joplin muere en el 70, y pues como las muertes del 70 medio... O sea, algunas circunstancias en torno a su muerte permanecen sin explicar, ¿no? Vámonos con Janis Joplin con esto que es Piece of My Heart, que seguramente les va a gustar. Yeah, I did not ¿qué les pareció? Empezamos con un poco de Janis Joplin, ¿no? Muy conocida por todos nosotros y creo que uno de sus mejores temas, sin lugar a duda. Bueno, pues antes de continuar con las siguientes canciones, pues quiero mandar un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Ya es tardezón, pero pues aquí siguen fieles a Mutilador, ¿no? Antes que nada, pues muchos saludos, muchísimas gracias a mi hermano Humberto Escobedo de allá de Chile. Hemos estado platicando hoy pues durante la tarde de algunos proyectos que él trae, otros que yo traigo, y la verdad es que pues le estoy en deuda con lo que está haciendo, ¿no? Ya muy pronto sabrán todos ustedes qué es. Y pues sí, muy buen tema, ¿no? De Janis por acá. Muchos saludos también a mi primo Héctor, que nos escucha por allá en Saltillo, y que seguramente el güey está echando ya varios ribeyes ahí al asador y varios tequilitas, ¿no? A ver, un día que andemos por allá, te caemos y transmitimos desde Saltillo. También, pues quiero, muchos saludos allá a Perú, a Chort, a La Ventana Rockers también. Muchas gracias a todos que nos siguen. Gracias a la arquitecta y a Ragnarok por el espacio. Y pues también quiero mandar un saludo a todos los que hacen posible Mutilador, ¿no? A todas las personas que han colaborado conmigo en el diseño, en que Mutilador vaya saliendo, ¿no? Los voy a nombrar, no necesariamente es el orden, pero gracias a todos ustedes. En primer lugar a Gwen por los relatos que nos manda, por todo el apoyo, por todas las fuerzas que nos da. A mi hermano Juan Carlos, que pues con él empecé Mutilador hace 25 años más o menos, y está reintegrándose de nuevo conmigo, qué bueno la verdad. A Ixchel, mi socia, y a David por el diseño que nos hacen, buenísimo. A Emilio, ese pinche loco con sus reseñas buenísimas, chistes, tal vez los chistes más pendejos que he escuchado, pero vaciadísimos la verdad. A Mahesh de la India por las reseñas. A Wilson en Perú por el diseño que me hace de las portadas de la revista y del CD. Y pues vienen muchísimas cosas más con Mutilador que no quisiera decirles ahora, sino hasta que tengamos ya todo más estructurado. Pero vienen dos proyectos muy muy buenos que seguramente les van a gustar. Y bueno, estoy conformando ahora el equipo. Viene un equipo muy importante, muy grande, y ya lo verán todos ustedes. Pues vamos a continuar con este programa tributo especial del Día de Muertos, y seguimos con una banda de culto acá en México, yo lo considero al menos así, y estamos hablando de Frightful Cross. Frightful Cross es una banda originaria de allá del barrio de Iztapalapa, de acá de México, que inicia en el 86, literalmente inicia Frightful Cross junto con Mutilador en aquellos años. Desafortunadamente unos años después desaparecen, pero logran editar un par de demos muy muy buenos. No sé, tal vez me esté equivocando, pero Frightful Cross creo que fue de las primeras bandas extremas de acá en México, con un black thrash impresionante. Tal vez sus producciones no tengan la calidad de sonido que ahora tienen, pero la verdad es que ahora es un poco más fácil hacerlo, ¿no? Tener más calidad, pulir un poco más el sonido. Pero les voy a dejar con esto de Frightful Cross, de su demo Frightful Abortion, que es el preludio, y la canción que se llama Excrement. Es como un juego de palabras, ex, hacha, crement, pero bueno, hacen un juego de palabras como excremento, ¿no? Y el preludio, que como que samplean el soundtrack de esa grandiosa película de Kubrick, que es Odisea del Espacio. Pues aquí se los dejo, a ver qué les parece. No esperen un sonido limpio, sino al contrario, es un sonido sucio, un sonido áspero, crudo, pero esto es lo que sonaba de allá en el 86, y este track lo saqué directo del cassette, así es que a ver qué les parece, ¿no? Vámonos con Frightful Cross, con el preludio y Excrement de esto que viene en su primer demo, que es Frightful Abortion, de por allá del 86. (Risa) awaken us from our ancient slumber. You will die! Like the others before you. One by one we will take you. Bueno, pues eso fue Frightful Cross y ahora traemos de fondo a Liv Kristine con You Take Me Higher. La verdad es que tal vez no fue un tema tan largo o tan extenso de Frightful Cross, pero bueno, pues así eran las grabaciones antes, solo un par de minutos y ahí quedaba, ¿no? Pues vamos con lo que sigue. Muchos saludos a Germán, que se acaba de conectar de por allá de Mérida. Pensó que no había programa, pero pues andamos por aquí. Empezamos hoy un poquito tarde, ¿no? A ver, aquí estoy con un tiradorcito. A ver, ¿qué pasó, mijo? ¿Qué noticias traes? Que la canción que viene también les va a encantar como la que pasó hace como 2 o 3 minutos. Vi ahorita, vi en el sarcófago. Espero que lo disfruten. Sí, seguramente todos van a disfrutar de Sarcófago, una de esas bandas ya de culto de hace muchos años, creados en el 85 allá en Brasil. Y bueno, pues al menos acá en México, yo los conocí en esa serie de acoplados que llegaron también ya de culto de Cogumelo Records, el famosísimo Warfare Noise, en donde aparece Sarcófago junto con bandas como Mutilator, como Chacal, como Holocausto. Y fue como que ese que se abre la cloaca de Brasil de tantas grandes bandas, ¿no? Y que a la fecha siguen surgiendo en Brasil con todas estas tendencias e influencias. Y Sarcófago, pues yo creo que es una de esas de las bandas que más influencia han tenido en la escena, ¿no? El tema que vamos a escuchar es Nightmare. Y es extraído de su primer álbum, el INRI. Iba a tomar el tema de algunos demos, pero la verdad es que preferí tomarlo del INRI porque se oye un poco más limpio y muestra lo que ha hecho Sarcófago, esa evolución que tuvo de sus demos a este primer álbum, ¿no? A mí en lo particular Sarcófago me gusta. En su momento fue tal vez la banda que más me gustó y me impactó. Y a la fecha, la verdad es que sigo escuchándolo y me parece una banda muy muy actual, ¿no? Como que su tema y su estilo ahí sigue, como Star Wars. Star Wars sigues viéndolo ahora y los efectos y la historia sigue tan actual como siempre, ¿no? Así es Sarcófago, escúchenlo. Su estilo, su fuerza sigue tan actual como ahora, como antes. Así es que, pues vámonos con Sarcófago, esto que se llama Nightmare del INRI. Thank you. eso fue Sarcófago con Nightmare, de su primer álbum INRI. Grandísimo álbum. Y bueno, pues ya que andamos con cosas grandes, la verdad es que esta noche solo vamos a tener cosas grandes, como siempre. Y como siempre ha sido el Mutilador, de todos los temas, de todos los estilos. Así es que pues vamos con lo que sigue, que es a lo que a mí me parece tal vez uno de los músicos o de los guitarristas más virtuosos que ha habido. La primera vez que vi y escuché a este músico, lo recuerdo muy bien, lo tengo muy grabado. Fue un año nuevo en el que, no sé por qué, pero hubo dos o tres años que en año nuevo pasaban justamente a medianoche un especial de Woodstock. Y en la casa lo ponía mi papá. Y me llamó mucho la atención ver a este gran guitarrista tocar la guitarra con los dientes. Y impresionante, y al final de su presentación quemaba la guitarra y la deshacía. Y pues seguramente ya saben todos de quién estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de Jimi Hendrix, gran guitarrista, virtuoso de verdad, que ha servido de influencia para muchos. Desafortunadamente pues muere también en el año de 1970, y ese año 1970 pues se van tres grandes de la música del rock, las tres J's como es conocido ese año: Janis Joplin, se va Jimi Hendrix y se va Jim Morrison de los Doors. Esta noche no vamos a tener a Jim Morrison, lo vamos a tener más adelante en otro programa, pero bueno, pues hoy vamos a hacer dos J's, Janis Joplin y a Hendrix. Hay muchas canciones de Jimi Hendrix muy conocidas, como lo es Purple Haze, como lo es Foxy Lady, que la semana pasada recordé esta canción muy buena en El Mundo Según Wayne, en donde sale esta canción en una escena muy divertida. Pero bueno, les voy a dejar con esto de Jimi Hendrix, que es algo muy muy bueno. Esta grabación en particular es muy especial porque se grabó en vivo tres semanas antes de que Hendrix muriera allá en el Reino Unido. Pero creo que Mutiladorcito tiene algo que decir. Esta banda que viene también les va a encantar, como la anterior. Es Jimi Hendrix. Adiós. Bueno, pues vámonos con Jimi Hendrix, con esta canción que es una... Bueno, este track, esta pieza de Hendrix, que es una de mis favoritas. Como les dije, es un tema grabado en el 70, tres semanas antes de morir. No podría decir que es de las últimas grabaciones de él, pero sí de las más cercanas a su muerte, lo que la hace pues mucho más interesante, ¿no? Y más porque está en vivo. Así es que vámonos con Red House de Jimi Hendrix. Disfrútenla porque es como de Janis Joplin, una obra de arte. Ay, algo pasó con la canción, no me lo van a creer, pero se dañó. Chihuahua. Bueno, pues esto siempre pasa cuando andamos en vivo, así es que eso debió de haber sido Jimi Hendrix con Red House y se las debo. Así es que la voy a tener para la próxima, la vez que me apena mucho esto, la verdad, porque esta canción en particular es de mis favoritas y quería compartirla con todos ustedes, caray. Bueno, pero pues esto no queda más que darle otro trago a nuestro traguito, a mi león, o al escudo allá en Chile, o al casillero del diablo, o lo que estén tomando nomás de puro coraje por no haber escuchado a Jimi Hendrix en este momento. Pues vámonos con lo que sigue, esto que va a ser Van Halen. Sí, ya sé que Van Halen todavía está vivo, que no necesariamente es del gusto de todos, pero voy a poner una canción de su primer álbum, en donde está la alineación original, la alineación que para mi gusto ha sido la mejor de Van Halen y lo que es la esencia de lo que es la esencia de esta banda, ¿no? Vámonos con Van Halen. Esta alineación está compuesta, pues obviamente, por los hermanos Eddie y Edward Van Halen, pero también es cuando los acompañaba David Lee Roth en las vocales y Michael Anthony en el bajo. Esto que viene, pues, es desde su primer álbum y es un cover de los Kinks. Ya saben seguramente de quién estoy hablando. Estoy hablando de la canción de You Really Got Me, que para mi gusto es uno de los mejores covers que hay sobre de los Kinks, de You Really Got Me. A ver qué les parece. Y aquí es cuando Van Halen todavía tenía esa fuerza, todavía tenía esa hambre de surgir, ¿no? No digo que sean malos ahora, no, para nada. Simplemente es un estilo completamente distinto a esto, a lo que fue su primer disco, y pues ahí se las dejo. A ver qué les parece. Bathory, visítenme en bloodgoddess.com y están escuchando Mutilador Radio. Pues eso que escuchamos fue Van Halen con lo de You Really Got Me de su primer álbum de larga duración. Y pues comentando lo que ha sucedido con esto de Jimi Hendrix, mi hermano Humberto de allá de Chile me comparte una frase de Hendrix que, y tiene toda la razón en lo que me dice. Tal vez admiramos a Hendrix no tanto por su virtuosismo, sino por su pasión a la música, y es lo que tenemos que aprender, ¿no? Y hay una frase de Hendrix muy interesante que nos comparte, que dice: el dolor es el precio del talento. No existe nada que logre ser el mejor sin antes pasar por largas horas de práctica. Y es la verdad. Si no lo practicamos, si no nos caemos, nos volvemos a levantar, pues al final no lo apreciamos como debe ser, ¿no? Y no vamos aprendiendo de esto. Así es que, pues muchas gracias, Humberto. Y ya que estamos hablando de Humberto y de Ad Nocturne Project, la verdad es que uno de mis proyectos, si no es que mi proyecto favorito de Sudamérica, Ad Nocturne Project, está preparando, como ya les había comentado, su próximo álbum, que va a salir por ahí de diciembre o a principios del siguiente año. Si el primer álbum estuvo increíble, la verdad es que yo no sé cómo va a estar este siguiente con lo que él me ha adelantado, ¿no? Él está haciendo pues las composiciones, ya tiene tracks, ya tiene mezclas y todo. Y me acaba de avisar que en este próximo álbum va a estar participando junto con él la virtuosísima Tamara Picardo de Upon Shadows. Me atrevo a decir una de las voces más hermosas de Sudamérica, un músico o música de los más virtuosos, de los más talentosos. Entonces la verdad es que no espero o muero de ansias por escuchar este nuevo álbum de Ad Nocturne Project, en donde Humberto y Tamara pues unen fuerzas, ¿no? Y dos grandes de Sudamérica, dos virtuosos, van a sacar muy pronto un álbum. Y como adelanto, pues va a haber un track muy, muy especial ahí también, del que estábamos hablando Humberto y yo hoy por la tarde. Así es que bueno, pues vámonos con lo que sigue, ¿no? Con este especial del Día de Muertos. Lo que vamos a escuchar es Sepultura. Ya que andábamos por allá por Brasil hace un ratito con Sarcófago, pues vamos con Sepultura. Y sí, ya sé, Sepultura sigue vivo, pero siguiendo con la temática de alineaciones originales, vamos con Sepultura y la alineación original que sacaron por allá en el 86 en el álbum de Morbid Visions con Max e Igor, ¿no? Para muchos tal vez la mejor alineación de Sepultura, en donde realmente mostraban toda la fuerza que tenían cuando apenas iban surgiendo, cuando lo hacían más con pasión que por dinero y por fama, ¿no? Este track, el que vamos a escuchar, es extraído del Morbid Visions de allá del 86 y es el Troops of Doom. Espero que les guste. A mí es uno de los tracks que más me gusta de Sepultura, así es que pues vámonos. Este me lo han pedido la semana pasada. We'll be right back. eso fue Sepultura con el Troops of Doom y la alineación original, en donde pues estaban Max e Igor. Bueno, pues vamos a seguir un poquito con este estilo, tal vez no tan trash, tan black, pero vámonos con una banda que en su momento fue de mis favoritas y sigue siéndolo. Estamos hablando de Fear of God, pero no se confundan. No es Fear of God la banda de Dan Crosby de Detente, que bueno, después Detente cambió su nombre a Fear of God, no. Es esta banda suiza de Grindcore, una espectacular banda en donde pues sacó un muy buen EP e inicia allá en el 87, van y vienen, se reintegran en el 88, en el 2002, en fin. Siguen por ahí haciendo presentaciones, pero la verdad es que ya nada oficial como juntos, ¿no? Fear of God es, acá en México en particular, es una banda casi como que de culto. Muchas bandas de hardcore, de punk, de green, pues Fear of God es una influencia muy fuerte de ellos. Y además, como dato curioso, casi todos tienen un cover de ellos, un cover excelente que es World Under My Fingernail. Bandas como Atoxic, como Putrescum, lo han hecho cover de este track. Si tienen oportunidad de escucharlo, háganlo, porque es uno de los mejores y más representativos de Fear of God. No lo voy a poner esta noche porque pues seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, pero me gustaría mejor poner otro track que no es tan conocido de ellos, pero que es muy bueno. Muestra la calidad, el talento de estos chavos suizos, y a mí me parece muy bueno. Este track viene contenido en el primer EP que sacaron, aquel legendario 7 pulgadas con 21 tracks grabados ahí. En su momento era una joya, bueno, sigue siéndolo, ¿no? Pero en su momento, cuando solo conseguías con cassette y por cambios, pues era como que algo muy preciado tener grabaciones de Fear of God. En su momento se llegó a decir que era tal vez la banda más veloz sobre la tierra, ¿no? Pues vamos a ver. Para los que no conozcan a Fear of God, es un muy buen momento de hacerlo. Para los que lo conocen, les dejo un track no tan conocido de ellos, pero excelente, ¿no? Y esto, pues vámonos, Fear of God, con Two Sides of the Coin. A ver qué les parece. Pues eso fue Fear of God. Son tracks, la verdad es que de muy corta duración, 50 segundos, y de fondo tenemos a Funebre con Beholding de Covenant Stone. Pues déjenme comentarles un dato interesante que me acaban de pasar. La Ventana Rockers me dice que Wagner, el Antichrist de Sarcófago, fue el primer cantante de Sepultura. Eso la verdad es que yo no lo sabía, pero pues miren, siempre estoy hablando de Jim Crush. O Jim Crochet, no sé cómo lo digan, mucha gente lo dice diferente, ¿no? Y vamos a bajar un poquito la intensidad del programa. Este hombre, pues fallece el 20 de septiembre en el 73 en un accidente de avión. Y la verdad fallece cuando empezaba apenas su carrera, cuando empezaba a surgir. Él empezó a cantar mucho antes, en el 68, él y su esposa Ingrid, pues se van a vivir a la ciudad de Nueva York a probar suerte, a grabar un álbum con Capitol, y durante 2 años recorren pues muchísimas millas, más de 300,000, promocionando su álbum, su trabajo. De estas vivencias surge un gran track de Jim, que es New York's Not My Home, New York no es mi hogar, y en donde él habla de su vivencia, de que lleva un par de años viviendo en Nueva York, pero no lo considera su hogar, y él necesita regresar allá a Texas, donde era él, ¿no? Un par de discos después de regresar a Pensilvania, no a Texas, a Pensilvania, de donde son, encuentra un trabajo como camionero, empieza a escribir de sus vivencias y empieza a grabar. Y cuando empieza a irle bien, pues se muere. Un par de álbumes después de grabarlo, se muere, y en el 73, pero queda como todo un ícono de esta música norteamericana. Pues unos le dicen rural, otros le dicen campirana, otros le dicen cantautor. En lo particular, a mí Jim Crush me gusta muchísimo. Y los voy a dejar con esta canción, una de sus primeras canciones, que se titula Remember Her, y dice La Recuerdo. Y pues nos habla de una historia de un hombre que se enamora de una mujer que vende flores, pero que al final, por diferentes razones, no puede seguir nada entre ellos, ¿no? Escúchenla, la verdad es que es muy diferente a lo que hemos venido tocando esta noche en Mutilador, pero pues ya saben, en Mutilador tocamos un poquito de todo. Al final estamos abiertos a nuevas propuestas, y hoy es un día especial, un día de muertos, y Jim Crush ya está muerto, y creo que vale la pena darle un espacio por acá. Escúchenla, seguramente les va a gustar esta canción. In the summer, she was selling flowers in the streets of Paris, and we passed away the hours talking with our eyes and laughing, 'cause I spoke not her language, still I remember her. Still we understood completely that our love would last no longer than the morning's early chimes. Still I cannot forget her and the hours we spent together and the time that she was mine. And I remember her. At first I felt uneasy, 'cause she didn't care to know me, till our bodies introduced us and we cared to know no more. In her softness, warmth and giving, in her selfless way of living, she had taught me so much more. Still we understood completely that our love would last no longer than the morning's early chime. Still I cannot forget her and the hours we spent together and the time that she was mine. And I remember her. We parted in the rainy streets of Paris. She looked at me as though I'd never been, then disappeared into a crowd of strangers with her flowers in her hand to sell her life again. Still we understood completely that our love would last no longer than the morning's early chime. Still I cannot forget her and the hours we spent together and the time that she was mine. And I remember her. And I remember her. Pues, ¿qué les pareció? La verdad es que muy diferente a todo lo que veníamos trayendo, ¿no? Pero creo que fue como que un break, un descansito a lo que traímos, bajarle un poco el ritmo. Y bueno, vamos a regresar a ya no algo tan calmado, pero significativo también. Vámonos con ahora con Plasmatics. Plasmatics, pues es un doble tributo. Plasmatics, pues por la banda, porque ya no existe. Y también un tributo a la cantante, a Wendy O. Williams, que pues fue obviamente la mujer frontal de esta banda. Los Plasmatics pues fueron fundados allá en el 78 y Wendy O. Williams pues desafortunadamente falleció en el 98, justamente 20 años después de haber fundado la banda, y a los 48 años de edad. Ella muere dejando una nota que se las voy a leer, a ver qué les parece, ¿no? Dice: el acto de quitarme la vida no es algo que decida hacer a la ligera. No creo que nadie se quite la vida sin antes haberlo reflexionado profundamente durante un largo periodo. De todas formas, estoy convencida que el derecho a poder hacerlo es uno de los derechos fundamentales que alguien puede llegar a tener en una sociedad libre. Pienso que la mayoría de lo que hace el mundo no tiene ningún sentido, pero el sentimiento con respecto a lo que estoy haciendo suena alto y claro en el interior del oído, en un lugar en el que no hay yo, solo la calma. Amor eterno, Wendy. Y bueno, pues esa fue la nota que dejó Wendy O. Williams, cantante de los Plasmatics. Después se separó de ellos. Hizo algunos proyectos como solista con su banda WOW, W-O-W. Hizo también algunos proyectos con Lemmy de Motorhead, varias cosas en conjunto con ellos. Y bueno, en lo particular a mí los Plasmatics y Wendy O. Williams es una de mis bandas, de mis proyectos favoritos, diferente a todo lo que es metal, ¿no? Algo un poco más punk, un poco más hardcore. Les va a gustar, seguramente ya todos lo conocen, habrán oído de Wendy. Y pues vámonos con esto de los Plasmatics, que se llama Want You Baby. Y de fondo traemos a Venom con Witching Hour en vivo. Vámonos con Plasmatics, con Want You Baby. Now. tal Wendy Williams y los Plasmatics, ¿no? La verdad es que este estilo es el que venía en todos sus álbums, muy bueno, muy agresiva. Si tienen la oportunidad, si no han escuchado los Plasmatics, la verdad es que búsquenlos. Si tienen la oportunidad de ver algún video de ellos, háganlo también, porque la verdad es que muy buena banda. Bueno, de fondo traemos ahora a Sodom con un cover de Motorhead que es Iron Fist. Casualmente Motorhead va a tener varias participaciones, influencias, cierta relación con bandas de esta noche, como ya fue con los Plasmatics y ahora con Sodom. Sodom interpreta el Iron Fist cover de ellos, y pues es la siguiente banda en este tributo, en este especial. Y pues como todos ustedes saben, pues Witch Hunter, baterista original de la banda, pues acaba de morir hace poco tiempo. Sodom, gran banda alemana que pues fue un ícono en aquellos tiempos cuando todo este death thrash empezaba, todos ellos vestidos de cuero, con estoperoles, con cinturones de balas, cruces invertidas, fuego, como que causó pues época, ¿no? Fue el inicio de todo el movimiento que traemos ahora. Y a mí en lo particular Sodom es una de mis bandas favoritas, grandes trabajos todos ellos. Y pues ahora les traigo este track que es Victims of Death. Este Victims of Death no está extraído de ningún álbum oficial de ellos, sino de sus primeros demos. Así es que la verdad es que la calidad de esta canción en cuanto a sonido no necesariamente va a ser la mejor, pero sí nos va a mostrar lo que hacía Sodom en aquellos primeros días del 85, 86, grabando en cassettes y más que con tecnología, más que con otra cosa, con toda la pasión que ellos traían y que muchos de ustedes y nosotros traemos, ¿no? Tal el caso de Humberto, de Tamara, de Gwen, de todos los que estamos aquí. Esto lo hacemos más por pasión que por otra cosa. Así es que pues bueno, menos palabras, un traguito a nuestro trago y vámonos con Sodom, Victims of Death, a ver qué les parece. Thank you. Soy Tamara con Shadows. Estás escuchando Radio Mutilador por Ragnarok Radio. Todos los sábados de 9 a 11 p.m. hora México. Y bueno, pues esto es fue Sodom, como les comenté, pues la producción no necesariamente la mejor, pero nos muestra realmente lo que es, ¿no? Lo que era el estilo, la pasión y todo de Sodom. Y pues vamos a hacer otro break, a lo mejor ya muy continuos, pero es lo que viene es algo que seguramente nos ha influenciado a todos, hemos disfrutado mucho de sus canciones, seguramente en una veladita, en una comida, con los amigos, cuando éramos jóvenes, ahora que no seguimos siendo tan jóvenes, al menos en mi caso. Pero bueno, estoy hablando de los Beatles. Los Beatles, gran banda de por allá de Inglaterra, como todos sabemos. Y esta canción en particular la estuve escuchando en la semana. Casualmente sonó un par de veces en el iPod y me gustó, y dije, bueno, pues vamos a poner el sábado, ¿no? Porque al final el mensaje que trae esta canción me gusta mucho. Nos ayuda a reflexionar, a saber dónde estamos, a saber que siempre hay algo mejor adelante, ¿no? Y estoy hablando de la canción de Let It Be, Déjame Ser o Déjanos Ser. Así es que bueno, de fondo traemos a AC/DC con Dirty Deeds Done Dirt Cheap, pero pues vámonos de una vez con esto de los Beatles, con Let It Be. Seguramente a todos les gusta y la vamos a disfrutar, así es que es hora de ir por un refil de nuestro traguito, escuchar esta cancioncita y disfrutar. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it bueno, pues esos fueron los Beatles con Let It Be. Y antes de continuar, pues quiero mandar saludos a un buen amigo, a Ryan de Fire Steel, una buena, muy buena banda de acá de México, que muy pronto vamos a tener, ya ellos salieron en Mutilador en algún número anterior y muy pronto van a salir de nuevo. Y así es que pues felicidades, Ryan, por acá andamos y ahí andamos con la entrevista esta que está pendiente, ¿no? Vamos a continuar con el programa. Vamos con esta otra banda mexicana que es Atóxico. Seguramente muchos de ustedes la conocen. Una banda de por allá de los 80s también, que sacó un EP memorable, 7 pulgadas, titulado Punks de Mierda. Y no atacando a este movimiento, ni mucho menos, sino haciendo como que una reflexión a todo el movimiento que había en ese tiempo, de divisiones, de que si yo escuchaba black no podía escuchar punk, o viceversa, tanta droga, tanto alcohol que se metían los punks, en fin, todos ellos. Entonces es un EP titulado Punks de Mierda, pero que no busca ni agredir ni insultar a ningún movimiento ni a ninguna persona en particular, ¿no? Fear of God, Atóxico, como les mencioné hace rato, pues es una de las bandas que ha hecho algún cover de Fear of God que escuchamos hace ya un ratito, y pues toca en el cover este track que es el famosísimo World Under My Fingernail. No lo voy a poner porque pues seguramente ya todos los conocen, así es que vamos a poner algo diferente de Atóxico. Y pues vamos a poner ese track que le da nombre a ese famosísimo, memorable EP de 7 pulgadas, que es el Punks de Mierda. Vámonos a ver qué les parece. Eso fue Atóxico. Como todo el material de aquel tiempo, pues eran canciones cortas, poderosas, rápidas. Así es que, bueno, pues eso fue Atóxico, gran banda que desaparece, y espero pronto podamos ver una reunión con ellos, ¿no? Pues vamos ahora con algo de Dio. Este gran hombre, gran artista, el gran voz que se nos fue hace poco, el pasado 16 de mayo a las 7:45 horas, fallece Ronnie James Dio, víctima pues del cáncer de estómago que ya venía trayendo, ¿no? Pues nos deja a la vez que a todos con un amargo sabor de boca, porque era un cuate que hacía muy buena música, muy buen intérprete, empezó en Rainbow, estuvo con su banda Dio, estuvo con Black Sabbath. Al final pues participó en esta reunión, este proyecto Heaven and Hell de Black Sabbath. Y bueno, pues yo lo vengo siguiendo desde hace mucho. A mí me dolió un poco también su pérdida. Recuerdo que creo que fue un domingo cuando esto sucedió. A Ronnie James Dio pues se le recuerda mucho también por ese símbolo que hacía con la mano, ¿no? El símbolo de los cuernos, en donde en una entrevista que después tuve la oportunidad de ver, se le dice que él es el creador de esto, ¿no? De este símbolo de los cuernos. Y él dice que no, que en realidad es su abuela, y que este símbolo de los cuernos con la mano pues es algo que se usa mucho allá en Italia, de donde él venía. Y lo que significa es cortar o alejar toda esa mala vibra que le llega a uno, todas esas envidias, todo eso malo que llega a nuestras casas, a nuestra persona, a nuestro trabajo, haciendo el símbolo de cuernos en la mano, pues es una costumbre italiana que se va, ¿no? Es como que repelerlo. Eso es lo que él nos cuenta o contó, mejor dicho, lo que significaba este símbolo de los cuernos, ¿no? Y bueno, acá Mutiladorcito tiene algo que comentar. A ver, Nin, ¿qué es? Que la canción que viene también les va a encantar. Es Dio, como el anterior. Y la canción se llama Arco Iris de la Oscuridad. Pues así es, lo que viene, pues como habíamos comentado, es Ronnie James Dio con este track que es Rainbow in the Dark. Probablemente uno de los más conocidos de él. Y bueno, pues seguramente todos los vamos a recordar, ¿no? Así es que vamos con Dio y esto que es Rainbow in the Dark. Bueno, pues eso fue el gran maestro Dio, y después nuestro floor manager Juanín, que nos dice que estamos al aire. Bueno, espero que les haya gustado. De fondo tenemos a John Mayer con Bigger Than My Body, no necesariamente metal, no necesariamente extremo, pero excelente track, excelente intérprete. Denle una escuchadita. Miren, la verdad es que estaba platicando acá fuera del aire con Mutiladorcito, con mi hijo, y me estaba platicando de dónde surgió la idea de hacer este programa especial. Así es que voy a dejarlo a él que les platique cómo surgió la idea de hacer este programa especial del Día de Muertos. A ver, platícanos. En un taxi estaba la música de Cannibal Otto Bowser. Y ahí se me vino la idea. Le pregunté a mi papá. Le dije a mi papá que si poníamos un especial de bandas muertas. Y dijo que sí. Y ahí le pregunté que si Cannibal Otto Bowser estaba muerto o vivo. Y bueno, pues por acá andamos entonces. Esa fue la idea. Y estamos justamente haciendo este especial, ¿no? Vámonos a con la siguiente banda, que es Girls School. Girls School es una banda inglesa, que más que otra cosa del New Wave of British Heavy Metal. Una banda que ya lleva mucho tiempo y que ha participado también con Motorhead, con Lemmy en varios proyectos, en un dueto. Y pues desafortunadamente hace poco tiempo muere Kelly Johnson, integrante de esta banda, y muere de cáncer. Y aquí pues quisiera hacer un paréntesis, una reflexión y pues parafrasear a todos estos proyectos, todas estas campañas que están surgiendo ahora del cáncer de mama. La verdad es que a todas las mujeres, todas las chicas que nos están oyendo ahora en Mutilador Radio, que nos leen, la verdad es que tomen en cuenta esto. No es una campaña de quedar bien o de blog o de lo que sea. La verdad es que el cáncer de mama es algo muy real, es algo que está pasando, que está causando mucha muerte en la mujer. Y es tan fácil detectarlo, uno no quiere verlo, tal vez por la educación o la cultura que traemos, ¿no? Pero la verdad es que literalmente, chicas, mujeres, en sus manos está el saber si están bien o están mal. Autoexplórense, tóquense, como dice una campaña acá en México, se vale tocar, ¿no? Y no tiene de malo, así es que tóquense, explórense. Y cualquier anomalía que encuentren en sus senos, pues inmediatamente al doctor, porque esto es una realidad. La mayor muerte en mujeres es el cáncer de mama. Así es que literalmente en sus manos está evitarlo. Así es que tóquense, hablen con sus amigas, con sus familiares, no tiene nada de malo, al contrario, el tocar puede salvarles la vida, ¿no? Ese tipo de cáncer es tan fuerte como en el hombre, es el cáncer de la vejiga, de próstata, ¿no? Así es que pues vamos a tratar de evitarlo, y pues yo por eso tomo mi cervecita, que científicamente está comprobado que si tomamos un litro de cerveza al día, pues reduce nuestra probabilidad de contraer cáncer, al menos de vejiga, ¿no? Y de próstata. Y pues, y chicas, pues en sus manos está. Así es que, pues vamos ahora con Girls School y con esto que es Breaking All the Rules, una de mis canciones favoritas de ellas. Y pues ya no les hablo más, vámonos con Girls School. eso fue Girls' School, para los que no la conocían, algo diferente, ¿no? Y bueno, pues fue como tributo a Kelly Johnson, que muere de cáncer ahí. Continuamos con el programa. Acá en México ya son las 12:15 de la noche. Les recuerdo a todos los que nos están escuchando acá en México que ahorita ya deberíamos de estar retrasando el reloj para el horario de invierno, ¿no? Así es que, bueno, no se les olvide, antes de acostarse, retrasen su reloj y en automático vamos a tener una horita más de sueño o de cervecitas, lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con esta la música. Y pues ahora sigue el turno de Pantera. Pantera no necesariamente es una de las bandas que a mí más me gusten, pero pues la verdad es que me pareció muy trágico y no sé, diferente, no sé. Me causó impacto la muerte de Limbach, cómo lo mataron en el escenario a balazos, o sea, ¿qué está sucediendo, no? La verdad es que este es un tributo a Limbach. Pues, ¿qué les digo? Vamos a escuchar algo de Pantera, Clash with Reality, en donde Limbach pues está ahí en la guitarra. No es, les comento, tal vez Pantera no es mi banda favorita, pero tuve la oportunidad de verlos en vivo en alguna ocasión. Muy buenos, transmiten muy buena fuerza. Y este es un tributo a ellos, a Limbach. Y vámonos con esto que es Clash with Reality. Seguramente les va a gustar. Vámonos. bueno, pues eso fue Pantera con este tributo para Dimba. Pues vamos con lo que sigue. Con lo que sigue es una grandiosa, grandiosa banda que a mí me gusta mucho. Obviamente ya no existe, pero el que esta banda desapareciera, pues dio paso a que surgiera otra grandiosa banda, ¿no? Esta es una banda suiza que pues ha sido protagonista en la fundación de lo que es el Black Death Metal, ¿no? Y bueno, esta banda influyó a toda una generación de banda ya por allá de los 80s, en lo que duró este gran proyecto. ¿De qué banda estamos hablando, Nin? Hellhammer. Ah, exacto. Estamos hablando de Hellhammer, esta banda que desaparece y que de sus cenizas pues surge lo que es Celtic Frost. Esta banda, Hellhammer, pues se da a conocer por allá en este gran acoplado que ya hemos mencionado muchas veces a lo largo de este programa, que es el Metal Massacre. Y pues tío, ¿qué más les puedo decir de Hellhammer? Todos ustedes saben quién es, el estilo, la calidad. Así es que pues si quieren, vámonos con esto que es Hellhammer y es Satanic Rites. De fondo traemos a Bulldozer con Insurrection of the Living Damned, gran banda italiana también, que dentro de poco pues vamos a tener por acá el Mutilador, porque también es una muy buena banda que influyó mucho, que causó época y que ahí anda. Pero bueno, por lo pronto vámonos con esto que es Hellhammer y Satanic Rites, a ver qué les parece. Estamos en la Y bueno, pues eso fue Hellhammer, uno de los grandes pilares, sigue siendo gran influencia para tantas bandas, tantos proyectos hoy en día. La verdad es que yo creo que Hellhammer, sin temor a equivocarme, marcó un precedente, un antes y después en lo que es el black metal. No solo con su portada, sino con su tipo de música, su tipo de letras obscura. Hay tracks en los que parece que Tom Warrior está cantando desde dentro de un ataúd. Increíble, la verdad, de mis bandas favoritas. Y pues gran influencia para muchas bandas nuevas, ¿no? Vamos a continuar con nuestro programa y pues vamos a ver qué continuamos, qué sigue. Ah, aquí el Padawan Mutiladorcito tiene algo, aquí va a anunciar algo. Ahorita vamos a anunciar la canción Cannibal Out Bowser. Esa, bueno, es lo que le causó la inspiración de hacerlo, ¿no? Vamos a lo que sigue. Es esta gran banda canadiense también, que es Voivod, que se dan a conocer igual que Hellhammer en uno de los acoplados de Metal Massacre. Y bueno, Hellhammer sigue, pero desafortunadamente Piggy muere el 26 de agosto del 2005, hace ya 5 años, integrante original de la banda, y que pues era pues parte fundamental de ellos, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues desafortunadamente muere, pero la banda continúa y pues ahora es como que darle un tributo a él. Vamos con esto que sigue, que es Voivod, y el track que se llama igual que ellos, Voivod, pero es una versión en vivo que seguramente les va a gustar mucho. Así es que pues vamos a ver qué les parece, denme sus comentarios si les gusta o no. Vamos. Yeah. Bueno, pues eso fue Voivod, una de las grandes bandas canadienses, como lo dice Humberto también, junto con Bon y Blasphemy, grandiosas bandas también. Chispas, ¿cómo se me pudo haber pasado Blasphemy? Tiene toda la razón Humberto, una de las grandes que hay. Las pondremos muy pronto también por acá en el Mutilador. Pues vamos con lo que sigue. La siguiente banda, pues no digo nada que ver con lo que es Voivod, con lo que es Hellhammer, o Caníbal, como dice Mutiladorcito, sino es una banda más bien como que del tipo comercial, pero que le estoy incluyendo porque, digo, seguramente a todos nosotros en algún momento de la vida nos gustó, nos influyó, tal vez para comprar otros discos, para conocer más. Digo, el que me diga que esta canción que sigue, esta banda, no le gustó, la verdad es que no lo voy a creer. Estoy hablando de Quiet Riot y lo que sigue es Common Feel the Noise. Es un track que no es original de ellos, pero que seguramente es el que más dinero les ha dejado, más fama, el que los lanzó a lo que fueron después, ¿no? Este track original de Slade, creo, ellos no lo querían grabar. Decían, no, es que no queremos grabar este tipo de tracks, estos covers, en fin. Y la verdad es que no sabían que iba a ser la canción más grande que ellos iban a tener, ¿no? Y que seguramente es la canción por la que siguen generando regalías y todo. Está por acá Quiet Riot porque, bueno, el 25 de noviembre de 2007 Kevin Dubrow pues fue hallado muerto con una sobredosis de coca por allá en su casa de Las Vegas. Así es que pues vamos con Quiet Riot, esta canción que a todos nos gustó seguramente, y pues recordando viejos tiempos, ¿no? Vamos a ver. Pues esto fue Quiet Riot, tal vez uno de los mejores covers de esa época del glam metal, en que pues todos estuvimos involucrados en algún momento de una u otra manera, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar un poquito al lado este glam, este heavy, y vamos con algo un poco más extremo, mucho más pesado de aquellos tiempos. Y estoy hablando de una gran banda de culto, que es Terrorizer, gran banda de culto Grind, en donde Jesse Pintado, pues que desafortunadamente pasó a mejor vida, fue integrante de esta banda y de otras grandes como Napalm Death. Terrorizer pues editó varias producciones, hubo varios demos de ellos, varios bootlegs, pero en realidad de manera oficial pues solo hay un álbum de ellos que del cual se desprende este tema que sigue, ¿no? Como comentario, pues es una de mis grandes bandas favoritas, Terrorizer junto con Náusea de aquellos tiempos, junto con Majesty también, grandes bandas que iniciaron todo lo que esto es el grindcore, que después bueno, Napalm Death, Carcass, Fear of God, pues siguieron con esto, ¿no? Mi chamarra de mezclilla que ya tengo pues más de 15 años con ella, traigo parches de Venom, de Slayer, de Hellhammer, Masacre 68, pues ocupa un lugar muy especial, un pin metálico de Terrorizer, gran banda la verdad. Pues se las dejo, Terrorizer, con esto que es World Downfall, de su único álbum oficial. Seguramente todos ustedes lo conocen, seguramente les va a gustar, así es que vamos. Bueno, pues ahora estamos escuchando de fondo a lo que es Fúnebre con Beholden de Covenant Stone. Y lo que escuchamos fue Terrorizer, gran banda de Grimm. Seguramente algunos de ustedes ya la conocían, pero y si no, pues ahí está. De mis favoritos, de verdad. Vamos a lo que sigue. Estamos casi llegando al final del programa. Te falta un par de cancioncillas más. Pero lo que sigue es algo que seguramente todos estábamos esperando. Y si no, pues que todos conocemos. Estamos hablando de Bathory, creado en el 83 por Thomas Forsberg, mejor conocido como Quorthon, y que pues muere desafortunadamente el 3 de junio del 2004. Este hombre pues fue el fundador de esta grandiosa banda, me atrevo a decir que ya de culto, Bathory, y la crea cuando pues él tenía tan solo 17 años, ¿no? Sus álbums tuvieron una oscura calidad, no solo en sonido, sino en imagen, en concepto, que muchas de las bandas actuales tratan de emular. Bathory, Quorthon sigue siendo una influencia y sigue siendo tan actual como lo sigue siendo Hellhammer, la verdad, me atrevo a decirlo, ¿no? Quorthon, pues en el 83 deja un poco de lado el proyecto de Bathory y empieza lo que es su proyecto solista titulado como Quorthon, y edita un par de álbums un poco más hacia el rock, no tanto el estilo de Bathory, pero la verdad es que muy buenos también. Les voy a dejar este track, que es uno de mis favoritos de ellos, de Bathory, de Quorthon, que es Bestial Lost. Les voy a decir que Quorthon fue encontrado muerto en su apartamento el 7 de junio del 2004, aparentemente por un ataque al corazón, ¿no? Tenía 38 años, la verdad es que era una persona muy joven. Empezó a los 17, tendría 21 años en la música, 21 años que le dedicó 100% a sus proyectos. Él financió prácticamente todos sus discos. El video de One Road to Asa Bay lo financió completamente él. Y pues murió muy joven. No sé qué hubiera sucedido si siguiera en esto. Así es que pues vamos con Bathory, con esto que es Bestial Lost. A ver qué les parece, seguramente todos ustedes las conocen, ¿no? Vamos a ver. Thank you. bueno, pues eso fue Bathory. Grandioso, ¿no? La verdad es que nos hace recordar muchas cosas. Y creo que el haber ligado Terrorizer con Bathory fue interesante. Me gustó la mezcla. Pues estamos llegando ya a lo que es el final del programa. La verdad es que me hubiera gustado seguir, pero ya es tardezón acá en México. Digo, no es tan tarde, es la 1 de la mañana. Pero la verdad es que ha sido una semana pesada. Días difíciles, en lo que ya ando un poco cansadón, pero vamos a cerrar este programa, este tributo a las bandas muertas con una buena banda, una banda que ha causado ha dado mucho de qué hablar. Puedes odiarla, puedes quererla, muchos lo consideran muy true, otros no. En fin, a mí en lo particular me gusta, lo sigo desde que iniciaron. Y pues les voy a poner un track de allá de por el 86. No es un track que haya aparecido en un álbum oficial, sino en un demo. Estoy hablando de Mayhem. Esta banda, pues no les voy a contar ni su historia, ni mucho menos, todos la conocemos. Pero pues es una banda en la que se vio involucrada pues en dos muertes, ¿no? Primero Death, después Euronymous. Y pues aquí vamos a escuchar esto que es el track Cold, la versión sin masterizar, sino como quien dice, la versión cruda, y es un track del 86 del demo de Pure Fucking Armageddon. Con esto nos despedimos, y pues la verdad es que le doy las gracias a todos los que nos han escuchado, que me han seguido durante estas horas. Muchísimas gracias a Tamara, a Humberto, a Germán, a La Ventana Rockers, a mi primo. En fin, tanta gente que nos está siguiendo por allá en Perú, a Leo, a Wilson. Muchas gracias de nuevo a todos los que hacen posible Mutilador, a Excel, a David, a Emilio, a James, a la gran inspiración que es Gwen. Desafortunadamente hoy no he comentado nada de la luna, pero es que ha estado nublado, pero desde allá, desde arriba de las nubes, esta diosa de la luna nos está dando toda la inspiración y las fuerzas para seguir por acá, ¿no? Así es que muchas gracias a todos, y pues los dejo con esto que es Mayhem del Pure Fucking Armageddon, y esto es Gold. Nos vemos la semana que entra, mejor dicho, nos escuchamos, nos leeremos, nos comunicamos en la semana. Y después de Mayhem, de Gold, pues les dejo varios tracks que lo que he titulado lo que suena en el iPod del Mutilador, ¿no? Así es que, pues vámonos, muchas gracias a todos y nos vemos la otra semana por aquí.